De tu vida. Colina La Escondida, número 12.005, fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California, XHGLX, XAFM, 91.7. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. Ponte. XFM 91.7. No me acordaba de lo rico que era tocar tu piel, de lo bien que se sentía abrazarte, todo lo que me decías al mirarme. Como tus manos sacudían todos esos problemas de mí y me hacían olvidar lo cruel que era el mundo. Hoy me acuerdo de tus besos, aunque ya no estés aquí, y de lo mucho que he querido volver a tocar de niña. No te olvides de mí. Se te olvidé a dónde quedamos de encontrarnos allá en el futuro, donde nadie conoce allá, en la distancia que podrá curar todo lo que nos hicimos ayer. A pesar de todo, es como si entre nosotros nada fuera a terminar. Ya son las 8 de la noche con 3 minutos. Ahí estuvo Manuel Medrano en Exa 91.7. Damas y caballeros, ¿cómo están? Yo soy Ángel Hernández. Recuerden que esta semana vamos a tener muchísimo de qué platicar. Muchos boletos, grandes eventos. Por cierto, felicitamos a todos los que se han ganado boletos para ver a John Milton. Hace rato regalamos accesos. Y qué cool, ¿eh? Qué cool porque hoy van a hacer su primera presentación en el foro. De hecho, ya me mandaron fotitos de las personas que andan ahí ahorita, entonces muy pendientes. Ahora que si se la perdieron, no se preocupen porque también hoy antes de las 10 tenemos accesos para que vayan a ver a John Milton, el caballero de la hipnosis, que va a estar en el foro este fin de semana. Y bueno, a partir de hoy, de hecho, arrancan hasta el 24 de marzo en el foro John Milton, el caballero de la hipnosis. En su tour 2025 participa, descarga la aplicación y ponte Exa para ganar más accesos, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir con la nota de hoy. La pregunta más bien es, ¿alguna vez te has arrepentido de haber conocido a alguna persona? Alguien que tú digas, estuvo de más conocer a él o estuvo de más conocer a ella porque pasó algo. Me encantaría escuchar tu anécdota. 664-281-5103. Antes de seguir, tenemos saludos y reportes ciudadanos por acá. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Esto, Angelito, mejor no lo pudiste haber dicho. Muy buena y exacta descripción del tema. Ahí está, mira, mi hermano, muchas gracias por eso, te agradezco. Seguir lloviendo mañana, viernes, sábado, domingo, lunes, todos los demás días, ¿o hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber clases, dijo? Oigan, fíjate por acá, me dice, hablando sobre el tema, alguna de mis amigas, una en especial, me traicionó mi amistad desde hace años. Yo sí la quería como amiga y de verdad me di cuenta que me utilizaba para justificar sus salidas donde ella se iba a otras partes. Pero ahora estoy mejor. Creo que me metía más en problemas que en situaciones que yo realmente quisiera estar. Ahora, hay personas, y una vez me lo preguntaron, ¿tú sabes que esa persona no es tu amigo? Porque nada más tú la buscas a esa persona. Esa persona no te busca y el día que lo hace solamente es para sacarte algo de ventaja. Ahora, en este caso ella dice que se arrepiente mucho porque nada más la usaba para pues prácticamente hacerle segunda de sus fechorías. De esos que nada más te hablan para decirte, hey, si te pregunta mi mamá, o hey, si te pregunta mi novio, dile que estoy contigo, hey, dile. Y entonces empiezas a cargar como mucho estrés de cosas que no quieres encubrir porque realmente se te hacen mal. Entonces tu moral no puede ir en contra de tu amigo y tu amigo no quiere hacerlo sentir mal porque le quiere hacer el paro, pero tú sabes que eso no está bien. Dice, esa responsabilidad creo que está de más y hay personas en la vida que absorben eso de ti. Dice por acá, Ángel, hay una persona que yo hubiera deseado no haber conocido y eso fue a mi maestra de literatura. La razón fue porque ella al principio parecía una persona muy, muy amable conmigo, que me quería educar y toda la onda, dice, pero al poco tiempo descubrí que yo tenía a mi novio de la universidad con el cual se estaba metiendo. Ahora, culpa de él, pero culpa de ella porque era más grande y creo que ella pudo haber detenido la situación. Aplicó la frase de el hombre llega hasta donde la mujer lo permite y la neta sí lo corté a él, pero creo que el hecho de que ella haya seguido como parte de ser mi mentora y de yo te ayudo y todo y al mismo tiempo me estuviera, ahora sí que, pues no engañando, pero sí viviendo la situación que me afectaba claramente, creo que a veces ni siquiera te puedes dar idea de cuánta gente puede traicionar tu confianza. Digo, la maestra, pues ¿para qué hizo esa? Te quedas con Tito WP, que de seguro no le pasa con la Belinda, ¿verdad? Aquí, en Exa.

mantenerte al tanto de las tendencias en la escena musical global. Este es el lugar. Studio EXA. Notas, comentarios, lo más reciente y claro. Mucha música. Reserva ya tu lugar en Studio EXA. Escúchalo cada sábado a la 1 de la tarde. Solo por EXA FM 91.7. En Soriana, aprovecha 30% de descuento en toda la marca Regio, Premier, Facial Quality, detergentes Carisma, Persil o Viva y en lavatrastes Acción. Además, 3x2 en desodorantes en aerosol. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 17, aplica restricciones. Llegó la mega colchonista de Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en colchones seleccionados de marcas como Springer, América y Human Brand. Además, disfruta de envío gratis en todas tus compras. Del 13 al 17 de marzo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Mira, qué interesante. Un estudio del INE con el Colegio de la Frontera Norte sobre las votaciones en Baja California en el 2021. ¿Qué dice? ¿Cómo participamos en Baja California? Y las propuestas que existen para que participemos más, ya que solo el 32.5% de la población votó. Yo sí voté. Informarnos nos motiva a participar. Eso sí fortalece la democracia. Sí, es muy importante. Y mira. A ver. Consulta este y otros estudios en INE.mx. INE. En Sam's Club, Socio Fest le da más razones para disfrutar con papel higiénico Members Mark Ultra Suave a $299 del 12 al 18 de marzo. Higiene y salud. No te pierdas la venta especial en Liverpool. Encuentra hasta 40% de descuento en ropa para toda la familia de tus marcas favoritas. Visítanos en tu Liverpool más cercano o descarga Liverpool Pocket. Te esperamos del 14 al 17 de marzo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite. Folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete, mira bien tres elementos de seguridad. Folios idénticos. Compara que sean los mismos números. Hilo dinámico. Observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor. El número cambia de color. Folio, hilo y denominación. Hay miradas que valen mil. Banco de México. Sam's Club me da más para mi negocio. Compra 10 y lleva uno más gratis. Mayonesa McCormick de 3.4 kilogramos a $288. Sam's Club me da más. Para escuchar lo nuevo de Gloria Trevi. Ponte Exa FM en todas partes. Ay, déjame ver lo que ven tus ojos, escucha lo que tu oído sueña. Déjame ver tu corazón rojo, mi luna solo contigo se llena. De tu besito yo tengo antojo, tu gran silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó, I wanna take you, pero eres sincera. Ay, dame todo lo que no sé, pregunté y todo me dicen. Todo lo tienes tú, mi corazón lo tienes tú. Sabe a rosa, borra toda mi cicatriz. I've been feeling you, I've been feeling you. Oh, ay, nadie besa mejor que tú, y nadie baila mejor que tú, que tú, que tú. Nadie la tiene más que tú, nadie la tiene más que tú. Hola, baby. Su ropa interior, no me la compare en nivel superior. La chorita clara y me posa como una modelo de galón. Si la mente se lo fuma en papel, un misterio como lo es Anabel. Todas las cosas ella las quiere hacer. Manda fotos en la sede de Joven. Y yo que soy un bellaco, sabe cómo ganarme. Donde estoy le llega pa' ver si me escapo. La veo como me mira, me tiene la mira y le mintió al gato. Y yo soy el que se pasan un buen rato. Yo tengo los truquitos y la pongo a hacer. Oh. Ay, nadie besa mejor que tú. Nadie la tiene más que tú. Oh. Nadie la tiene más que tú.

Las 8 de la noche con 25 minutos. Un saludo enorme para todas aquellas personas que ahorita no anden tan al 100. Sabemos que las cosas van a mejorar. Si no mejoran, me encargo de luchar con ustedes. Es todo lo que les digo. Todo en esta vida tiene un tiempo límite y lo malo es pasajero. Y lo bueno, ojalá fuera igual de duradero, ¿eh? Ojalá. Pero bueno, acuérdense, dicen que cuando no tiene solución, no te preocupes. Y si sí la tiene, entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Ok? Vamos a seguir con el programa. El día de hoy tenemos boletos de John Milton para la función del domingo. Que, por cierto, no caería mal que fueras a hipnotizar a alguien, ¿eh? O a lo mejor a sí mismo, para que ya las cosas te hagan un retroceso. Así, bórrenme todo lo malo y déjenme nomás lo bueno y chido, así, órale. Vamos a dar boletos hoy antes de las 10 de la noche. Y también estamos platicando hoy. ¿Alguna vez te has arrepentido de tener a una persona en tu vida? De alguien que tú digas, la neta, creo que conocer a esa persona fue completamente innecesario. Creo que esa persona estuvo de más en mi vida. Así como, Diosito, ni para qué me la pusiste ahí. Y hoy estamos hablando de quién es esa persona que tú dices, la neta, estuvo de más andar o conocer con esa, andar con esa persona. Por acá me dicen, Ángel, yo creo que a mí me pasó una vez con una excuñada. Porque al principio era muy cercana a mí y me contaba toda su vida. Yo le contaba todos mis problemas, según ella. Y a pesar de yo tener confianza y a pesar de que ella siempre me dijo que todo lo que yo le dijera se iba a quedar ahí, hubo un momento donde yo me peleé con su hermano y le empezó a decir todas las cosas que yo alguna vez le dije en confianza y en secreto. Terminó por afectar nuestra relación. Yo obviamente ya no le hablo. Todavía sigo con él, pero pinto mi raya porque sé que cada cosa que haga o diga va a volver a decirme que no le va a decir y en un mal rato vuelve a desembocar todo lo que alguna vez en secreto le conté. ¿Qué difícil es cuando hay alguien en la familia a quien tú confiabas o pensabas que nunca te iba a traicionar y ¡pum! Todo lo que le dijiste automáticamente se abre como una caja de Pandora. Por acá me dicen, Ángel, yo creo que me arrepentí muchísimo de haber conocido a mi padrastro porque a pesar de que era la pareja de mi mamá, hubo muchas cosas que le hizo que a mí nunca me agradaron y a pesar de yo defender a mi mamá y que ella juraba y perjuraba que jamás iba a regresar con él, yo quedé como una tonta el momento en el que ella lo volvió a aceptar en su vida porque ningún consejo de los que yo le di ni nada, la otra persona incluso hasta sentí como que se burlaba, como jaja, ¿ya viste? Ni todo lo que hiciste para que me alejara de tu mamá, ella volvió conmigo y me hizo sentir mal, me hizo quedar mal, sentí que mi mamá me había traicionado. Dice, hasta ahorita yo hablo con mi mamá muy de lejos, pero la verdad es que si ella tomó la decisión de andar con una persona, yo no soy quien para cambiar su opinión. Qué difícil cuando hay algo que afecta a nuestra familia, especialmente a nuestros padres o a nuestros hermanos. Y por más que uno quiere aconsejar o decir, a veces como que no puede controlarle eso, ¿no? Es como que, güey, pues yo no tengo la culpa. Por acá me dicen, yo creo que me arrepentí muchísimo de haber conocido a mi ex. Esto me lo escribió una chica. Porque era una persona que al principio yo creí que tenía algo bonito en su corazón y descubrí todo lo que una persona puede sufrir cuando todo el mundo te dice que no te conviene y te hace daño. No me puso qué le hizo para hacerle daño, pero sí me dijo que es como que esa parte de que, ok, yo por confiado y por enamorarme, caí en las garras de una persona que al último, pues, me hizo daño. No sé, digo, qué feo cuando uno piensa que alguien puede mejorarle su vida y al final termina por ser todo lo contrario y lo que parecía luz terminó siendo demasiada oscuridad, diría el dicho. Vámonos con esto, una canción que de seguro en TikTok, si es que lo usas como la gente normal y joven que eres, te darás cuenta que existe. Se llama Anxiety y la conoces, se llama Sleepy Hollow, quien te la canta, en Exa. She got me tripping, fighting with my demons is winning. I feel like don't nobody ever feel how I feel, and I ain't never sober, baby girl, I get hot still. She said, boy, don't sip lean and pop pills. It's 50 degrees, and I can tell that you hot still, but I don't know what you on. Feel so right to do wrong. Can't buy love, it don't come with a coupon, and they'll never catch it like a nigga with no arms. Maybe I'm tripping, my feelings been frying me. I blame it low on anxiety. I had two chops with the stick like I'm Chinese. Gotta keep it, I know how this life be. They showing real love, that's unlikely. Fuck you, I ain't ask you to like me. Watch for that snake, he might bite me. Watch out for anybody moving spicy. Do what you do, but just do it precisely. They gotta talk to you nicely. Check on your head, but it's nothing like Nike. I just hope you ain't taking it lightly. Anxiety, keep on trying me. Feel it quietly. Trying to silence me, yeah. Anxiety. stuck in a maze. I just try not to feel too amazed. Stand where I live till I lay in a grave. Sleeping on me been up for some days. Like how you gon' shit where you lay? You keep the fame, I just wanna get paid. Shot Cousteau with the wave. Free all my niggas, they're Harriet Way. Like sometimes I feel like a slave to my feelings. I can really even tell you how I'm feeling. Bugged out, they gon' say I'm tripping when I'm chilling. Wonder who gon' hold it down until it's finished. This for the record, no Guinness. You must be drunk if you think I won't drill him. Praying, but they know you sinning. You gotta lose a lot before the winning. And most of the time, I be stuck in my mind. Made mistakes, ain't no way to rewind. But fuck it, we get over shit over time. It's all up till you get out of line. Like you know one day you will shine. You know one day you will read through the lines. If they fucking with you, it's fine. You just make sure you get back like a spine. HGLX, XAFM 91.7, Colina La Escondida, número 12005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, código postal 22480, Tijuana, Baja California. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. En todas partes. Ponte. XAFM 91.7. galaxia musical donde hay canciones viajando por el cosmos. Tenemos la selección más especial con los hosts dueños del rey. Los White Machine. Sábados 10 de la noche. Tú solo preocúpate por pasarla bien. La música corre por nuestra cuenta. En todas partes. Ponte Exa FM. En Soriana, aprovecha 30% de descuento en línea blanca y aires acondicionados Midea, licuadoras y freidoras. Además, 25% de descuento en línea blanca de las marcas Fios y Oster. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 17, aplican restricciones. El Festival de Cine Latino de San Diego celebra su 32º aniversario este 19 al 23 de marzo. Celebra nuestro legado y sé parte de la historia disfrutando de todo lo que el festival tiene para ofrecer, incluyendo películas con invitados especiales, tributos, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Valley Cinemas y el Digital Gem Cinema para todas las festividades. Obtén tus pases en sdlatinofilm.com o llama al 619-230-1938. ¡Precias hasta! Papel higiénico Quality Day, 40 rollos de 250 hojas a $189.90. Solo en Soriana. A marzo 26. Aplica restricciones. No te pierdas la venta especial en Liverpool. Encuentra hasta 40% de descuento en ropa para toda la familia de tus marcas favoritas. Visítanos en tu Liverpool más cercano o descarga Liverpool Pocket. Te esperamos del 14 al 17 de marzo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH, defendemos al pueblo. Sam's Club me da más para mi negocio. Compra 10 y lleva uno más gratis. Salsa inglesa Gross & Blackwell, 6 piezas, de 145 mililitros a 185. Sam's Club me da más. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En Sam's Club, Socio Fest me da más razones para disfrutar con detergente líquido Persil de 9 litros a 275 del 12 al 18 de marzo. Cuida el agua. Para escuchar lo nuevo de Sleepy Hollow con Dochi. Ponte Exa FM en todas partes. Llevo muy poco. Exa FM 91.7. Mientes y eres consciente de lo que cuesta estar sin ti. Guardo detrás de los dientes todo lo que no sé decir. Si correr o quedarme aquí, si quedarme o dejarte ir. Porque si me pides que me quede, te juro que yo lo haría, me quedo. Pides que te deje, lo hago, pero no es lo que quería, se suponía. Si digo que te quiero, no respondes nada, y cuando quiero ir, tú vienes y me trabas, lo haces imposible. ¿Quién puede estar bien así? Mientes cuando suspiras. Sé que te cuesta estar aquí. Dime a quién vamos a engañar. Hasta el silencio puede hablar. ¿Por qué fingir si sabemos qué va a pasar? Dime si ya te vas a ir para poderme despedir. Si seguimos así, nunca va a terminar. Que me quede, te juro que yo lo haría, me quedaría. Y si me pides que te deje, lo hago, pero no es lo que quería, se suponía. Si digo que te quiero, no respondes nada, y cuando quiero ir, tú vienes y me trabas, lo haces imposible. ¿Quién puede estar bien? Mientes. 8:45 aquí en Exa 91.7, damas y caballeros. Vamos a arrancar con la segunda parte del programa. Me preguntaban hace rato si ya pueden pasar por el aeropuerto. La respuesta es yes en inglés, oui en francés. Ya limpiamos todo el asunto por ahí. Ya ustedes pueden andar por ahí. Ya no les dejen que les cobren $600 por dar right, ¿eh? Vamos a arrancar con este tema. Este me lo propusieron a través de un comentario que me hicieron y me di cuenta de una cosa. ¿Sabes cuál es el momento más nervioso de una persona? Generalmente, el día de una entrevista de trabajo. Ese es un momento crítico en tu vida cuando quieres un trabajo de verdad. Si te vale el trabajo, pues, pero si quieres realmente una chamba, dicen que el momento con más ansiedad es una entrevista de trabajo. Ahora, yo te quiero preguntar esto. ¿Qué es algo que a ti te haya sacado de onda o haya sido muy incómodo alguna vez que haya sido una entrevista de chamba? ¿Y de qué era el trabajo, no? Eso me gustaría también saberlo. ¿Hay algo que pase típico cuando vas a una entrevista de trabajo que dices, siempre, en todas las entrevistas de trabajo a las que yo he ido, siempre me han preguntado eso y siempre me ha hecho ruido? O al contrario, se me hizo bien incómodo que me lo cuestionaran o me lo propusieran o me lo pidieran. ¿Qué ha sido lo típicamente que pasa en una entrevista de trabajo? Te quiero escuchar hasta las 10. Te quedas con lo nuevo de Kany García. Que vuelva en Exa. ¿Desde cuándo vive en ti cada razón para dejarme ir? No quieras mentir. De haber sabido la verdad, tú no tendrías heridas que sanar. Y duele pensar que no me diste nunca una oportunidad. Que vuelva, qué fácil se te da decirme hoy que vuelva, como si solo basta con darme la vuelta. Te extraño, pero no me basta. Que vuelvas y me digas que todo está bien después de todo lo sufrido, de cada noche donde te lloré. buscando algún refugio en un amigo. No tienes idea cuánto me costó levantarme y afrontar que te había sido. Lo que construimos se desvaneció y ahora me pides tú. Fácil se te da decirme hoy que vuelva, como si solo basta con darme la vuelta. Me viste en el suelo en pedazos y pides que vuelva. Qué fácil se te da decirme hoy que vuelva, como si solo basta con darme la vuelta. Te extraño, pero no me basta. Deja tu mensaje de voz. WhatsApp EXA 664-281-5103. Bandas legendarias, solistas que hacen historia. Solo lo mejor del rock protagoniza Rock en Nexa. Tocamos para ti las canciones más emblemáticas de su majestad el rock.

Paso número uno, la mano atrás. Número dos, quiébralo como Kit Kat. Número tres, lado a lado, los pies. Número cuatro, ve y repítelo otra vez. Número uno, la mano atrás. Número dos, pártelo como Kit Kat. Número tres, lado a lado, los pies. Número cuatro, y repítelo otra vez. Pero mira quién llegó. Tus chacalitos favoritos. Biggs, Saibu, Saibu. Para que la ponga en loop. En TikTok, Facebook, Twitter. Estamos en todas partes. En todas partes. Ponte. XRFM 91.7. Ya son las 8 de la noche con 58 minutos, familia. Oigan, antes de continuar con el programa, les recuerdo que vamos a tener boletos para ver a la Santa Cecilia. Sí, la Santa Cecilia que se estará presentando en el Black Box este sábado 16 de marzo. Ahí para que te vayas a dar una vuelta. La Santa Cecilia en concierto. Gana tus accesos. Baja nuestra aplicación en tu celular. Regístrate y ponte Exa para ganarte los tuyos esta semana, ¿ok? El día de hoy estamos preguntándote qué es algo típico que sucede en una entrevista de trabajo. ¿Alguna vez te ha tocado pasar por una entrevista donde la pregunta que te hicieron o las condiciones que te pusieron fueron raras o incómodas o a lo mejor muy comunes? Vamos a ver qué dice la banda. 664-281-5103. Buenas noches, ¿qué tal? Dígame, señor, qué show, venga. Hola, Ángel. Hola. Mira, para mí la entrevista de trabajo más... Uh-huh. Más cañón que tuve fue en la Ciudad de México. ¿En Ciudad de México? ¿Por qué? En la compañía de... Pues en la... No se puede decir, no se puede decir compañía o no se puede... A no, ver, pues, en la empresa. Ajá, en la empresa. En esa empresa de los sueños. Ah, de la de sueños. Televisa. Me hice una entrevista para entrar. Ajá. Cuando estaban... haciendo espacio juvenil. Había un programa que había unos, había una como un había, no era programa, era como una reunión de jóvenes de todas partes de México. Ajá, ¿y qué pasó, jefe? Pero había personas que estábamos ya trabajando ahí, que estábamos en el CEA. Ajá. Y la entrevista que me hicieron a mí para estar en Acapulco. Ajá. Bueno, no más a mí, sino que varios compañeros se quejaron de eso. Ande. El productor de este programa, de este encuentro juvenil de que se llamaba, pues, espacio juvenil, de sí, que la gente que estaba estudiando comunicaciones y todas esas cosas, que iban a conocer de esta compañía, esta empresa, pues lo más, y todavía me da rabia, que nos hicieron quitarnos la camiseta. No sé por qué motivo. ¿Sabes qué, güey? Pues es que vas a estar en la tele, o estás mamey o no. Así de fácil, no te sorprendas mucho. Entonces, mi hermano, te agradezco mucho, perdón por el tiempo ahí nada más, pero creo que sí está bien raro. Oye, te queremos contratar. ¿Te puedes quitar la camisa para ver con qué estamos trabajando? Pues tal vez sí, tal vez sí, tal vez puede ser importante, dice por acá. saludos acá, dice el Oscar, dice, no, a mí me hubiera gustado estar en el espacio juvenil. Algo que a mí me saca mucho de onda, fíjate, yo te tengo unas anécdotas ahí, pero es que yo no estaba en el espacio juvenil, yo no podría hablar de eso, ¿eh? Pero sí tuve una situación ahí medio extraña una vez en una chamba. ¿Sabes cuál fue la entrevista? Me hicieron armar un cubo de Rubik. Estuvo bien raro. Me dijeron, ¿puedes armar este cubo de Rubik? Y yo, ¿qué? ¿Cómo están sacando como los más inteligentes de los menos inteligentes? ¿O como para qué, no? A ver, ¿quién resuelve más en tanto tiempo? Y yo, ¿qué? ¿Cómo para qué? ¿Sabes por qué? Era para trabajar en una juguetería, bro. Era para trabajar en una juguetería. Pero era parte de la entrevista. Y los que la completamos más rápido, es como extraño, ¿no? Dice, Ángel, yo trabajo como entrevistador. Bueno, RH dice, y a veces pregunto cosas raras para ver cómo reaccionan mis candidatos. ¡Oh! ¡Ok! Así como, ¿puedes trabajar bajo presión, pero sin ropa? ¡Vámonos con AMPA básico! ¿Qué es lo más raro que pasa en una entrevista de trabajo? ¿O qué es lo típico que siempre sucede que vas a una entrevista y pa' qué chamba? Te escucho. No sé qué hice bien para que quieras quererme. Me enamoraste sin razón. No he conocido a alguien como tú. Vamos a fumar bambú. Bambú, bambú. Tú me lo aseguro, yo soy quien te quita la luz. Vámonos a fuego, tío, hasta que se nos vaya la luz. Me encanta que te mojes cuando te estoy quitando la luz. Vamos a fumar bambú, bambú, bambú. Wow. El coro me lo marco con machete. Ella me tiene loco como un pepe. No se lo pone si no es Valenciaga. Me quiere, no importa lo que haga. Viví eso en tu brazalete. Hacen juego con mi pardarete. Una historia pa' que se entere. Tú mi lugar seguro, yo sé quién te quita la luz. Vámonos a fuego, tío, hasta que se nos vaya la luz. Me encanta que te mojes cuando te estoy quitando la luz. Vamos a fumar bambú, bambú, bambú. Prendelo, vamos a fumarlo. Le sacudo y me saca lo malo. Estoy candela como Gonzalo. Bájate un poco, te traje un regalo. Está caliente como manteca. Arrodíllate y reza. Yo soy la meca para que empate. Párate y peca, te doy comunión aunque no te confiesa. Au. Me gusta la ropa que usa. Calladita toda medinusa. Calladita bonita que abusa. Se me sube y no me pone excusa. Qué calor, qué calor, qué calor. Como tuyo ya sé cómo son. Prende un bambú para hacer conexión y te remato que mi habitación. Tú me lo aseguro, yo sé quién te quita la luz. Vámonos a fuego, tío, hasta que se nos vaya la luz. Me encanta que te mojes cuando te estoy quitando la luz. Vamos a fumar bambú, bambú, bambú. ¿Qué hice bien, bien, bien, bien, bien? ¿Para qué quieras querer? La música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Colina La Escondida, número 12.005, fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. XHGLX, XAFM. 91.7. Nuestro poder en la música nos pone. En todas partes. Ponte. XFM 91.7. El último día que estuvimos, me envió unas rosas. Y ahí supe sin duda que tenía que acabar. La última vez que vería su espalda desnuda vi colarse a la luna queriendo mirar y pensé. Cuando ya estaba dentro, me quise marchar. Y de vuelta a Madrid me paraban objetos perdidos. Ahí estábamos vivos. ¿De qué sirve ya? Tú jamás sabrás lo que pasó. Yo jamás te diré por qué no. El último día en tu casa, mordí la almohada, mi memoria temblaba, queriéndote más. Yo que siempre había defendido que estas cosas pasan, sentí una patada a mi vanidad. Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos. Y en un aeropuerto a lo lejos creí verte pasar. Y un amigo en común me invitó a alguna fiesta contigo. Cuando ya estaba dentro me quise marchar. Y de vuelta a Madrid me paraban objetos perdidos. Ahí estábamos vivos, ¿de qué sirve ya? Tú jamás sabrás lo que pasó. Yo jamás te diré por qué no. Te tuve que acabar. Cuando ya estaba en Tirso, ¿de qué sirve ya? Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes. Estamos en todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 91.7. Qué lindo es mirarte cuando el sol te da en la cara, tenerte cerca todas las mañanas, pedirte que te quedes otra vez. Ya tengo que irme. No te vayas todavía. Ya se me hace tarde. Ni siquiera es de día. Hace frío. Traigo abrigo. Ya mi amigo está en camino. Quédate mejor aquí conmigo. 5 minutos más, no necesito más. Yo te convenzo con otro beso, te voy a enamorar. 5 minutos más, yo no te pido más. Que el mundo pare y nos regale 5 minutos más. Tal vez me debí quedar. Te gustó y ahora quieres volver. Me quedó tu sabor, me lo quiero aprender. Te gustó, ya no hay nada que hacer. Yo solo te quiero tener. En tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 91.7. Yeah, cae la noche y ya quiero salir a fumar uno y vacilar por ahí. Baby, avísame si quieres venir y si quieres encontrarme, ya sabes en dónde. Yeah, me puedes encontrar cuando el sol se esconde. Yeah, si llego con el combo armamos un desorden. Yeah, mujeres y botellas a mi nombre. Que botas con los mejores. Ármate el trago que quieras, que hay alcohol de todos sabores. Ella me preguntó que cómo andaba de amores y yo le respondí, ya vendrán tiempos mejores. Nah, tengo una fija, pero nada serio. Otra que veo escondida para mantener el misterio. Una que no habla español cuando cruzo el hemisferio. Y una que mata por mí si alguno se pone en medio. ¿Y vos qué podrías hacer por mí? Tengo mucho para darte a ti. Hay mucha gente en este VIP que no vean que te vi. Vámonos por ahí. Ya sabes pa' dónde. Paso la tarjeta, nunca me quedo sin saldo. La quiero pegada a la pared como mosaico. Aunque si me rebota siempre hay otra de respaldo. Un par de tragos largos, mami recién empecé. Viene conmigo, no le gustan esos NPC. Siempre que salgo, me vuelvo al amanecer. Ya, no me pregunten con quién, por qué. Esto es un contrato por un día. Si es por mí me quedaría, queda tiempo todavía. Cuando esto se termina, bueno, tuya, yo la mía. Pero ahora disfrutemos hasta que salga el día. Yeah, cae la noche y ya quiero salir a fumar uno y vacilar por ahí. Baby, avísame si quieres venir y si quieres encontrarme, ya sabes en dónde. Yeah, me puedes encontrar cuando el sol se esconde. Yeah, si llego con el combo armamos un desorden. Yeah, mujeres y botellas a mi nombre. Partes. Ponte Exa FM 91.7. Dile que las cosas no son como antes. Ah, ah, háblale de mí que no somos amantes. Ah, ah, que no sea por mensaje ni tampoco en la calle. Por fin la verdad, aunque le duela escuchar que en realidad tú estás con alguien más. Yo estuve en ese lugar y me la hicieron igual. No esperes que sepa por alguien más. Dile que no es una aventura de aquellas. Ah, ah, ah, ah, ah. Piensa que su no lo espera. Tus promesas ahora son palabras muertas. No hay explicación, no puedes darle amor. Y al fin merece algo mejor. Pero que no sea por mensaje. Y ahórrate los detalles. Mira que va a estallar. Dile por fin la verdad. Somos mucho más. Ya son las 9 de la noche con 18 minutos. Para todos los que anden buscando la fama y el foco, este es su lugar, señores. Aquí es donde van a poder brillar el foco de la luz, ¿ok? Que los haga iluminarse entre todos los demás. Ustedes son los elegidos del Rey León, así de ese lugar para allá no avances, pero del otro lugar para acá, bienvenido al reino de la felicidad. Decía Mufasa. Oigan, el día de hoy tenemos saludos por acá. Dice, mándale un saludo al Guantes y al Flaco, que ahora sí van a ir al box, ¿ok? Bien, pues a todos los que son pugilistas y a todos los que andan allá en el mundo del boxeo, saludos completamente para ustedes. Oigan, hablando de talentos, René, orgullosamente de Tijuana, orgullosamente cantante, muy famosa, viernes 14 de marzo en el Black Box el día de mañana. Aparte de que hay gente muy talentosa, René es una de tantas que va a estar ahí y mañana va a estar su concierto y vamos a dar boletos para que estén pendientes de toda la programación. Ya saben, el día de mañana en el punto exacto con el Sala y el Niño, que se pone buenísimo y bueno, queremos compartir con ustedes todo ese talento que sobra así de grande, el talento como debe de ser. El día de hoy tenemos la pregunta y es que es algo típico que pasa en las entrevistas. ¿Te ha tocado confrontar algo que tú digas, Ángel? ¿Siempre me preguntan lo mismo o siempre tiro por viaje? Me ha tocado enfrentar eso. Dice por acá, Ángel, ¿por qué siempre te preguntan si tienes tanta experiencia si apenas vas saliendo de la universidad? Entonces, como que buscan gente con mucha experiencia para ciertos puestos que obviamente se entiende y se respeta, pero hay unos donde ya no tiene como mucha lógica porque pues claramente no has tenido la oportunidad de que nadie te la dé, dice. Entonces, creo que es algo muy típico de las preguntas que te hacen en las entrevistas. Sí te pueden preguntar cuánta experiencia tienes, pero también tiene que ver a qué le estás tirando, ¿no? Así como, oiga, ¿y cuánta experiencia tiene usted para ser químico farmabiólogo, ¿no? Y toda, pues señora, o sea, modelo, no sé, a lo mejor quiere que modele las píldoras, el paracetamol, quiere que le ponga aquí el riboplan y todas esas como cosas así raras. Tú sabes que a lo mejor puedes calar los medicamentos, ¿no? Así que no, pues deme clonazepam, ¿no? Y órale a todo. Anda, el Riopan, dicen algunos de acá. Dice, Angelito, escuchando aquel programa, típico de las entrevistas, dice, que si tú te vas demasiado formal, a veces la gente dice que te ve viejo y todos los demás van demasiado como informales, como que las entrevistas, dice, últimamente se han vuelto así como muy básicas, ¿no? Vete en tenis y en camisa y en jeans. Dice, y uno dice, a la vez de ir a la escuela, dice, perdón, a las entrevistas, te quedas pensando de que te enseñaron de que tienes que ir como vestido para impresionar, ¿no? Con tu traje, tu corbata, tus zapatos y listo, contratado en el Oxxo, güey. Ay, dice, no sé, bro, o sea, dice, es algo muy clásico que tú te vas sobrevestido y en la entrevista es muy tranqui. El que te está entrevistando anda en camisa de tirantes y en chanclas, güey, así. ¿Y usted por qué quiere trabajar aquí tú con tu trajezote? Así, no, pues yo pensé que era esto una empresa seria, ¿no? Pero cada quien, dice, esto pasa muy seguido en las entrevistas. ¿Hay algo que pasa en todas las entrevistas de la chamba? 664-281-5103. Te quedas con lo nuevo de Junior H y Mike Towers aquí en EXA. No puede ser casualidad que el destino te trajo aquí. Hey, yo quiero hacerte sentir como nunca te han hecho, llenar tu expectativa y todos tus deseos cumplir. Para el mal de amores yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tiene miedo porque dicen que soy mujer. Y hago mi amor para el mal de amores yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Soy mujeriego. No tengo culpa de que conmigo se quieran ir. Yo supe que iba a ser la mía desde que la vi. El corazón ahora ningún hombre le quiere abrir. Hoy tiene planes, no le tiren porque va a salir. No sé si te pasa lo mismo que me pasa a mí. El orgullo mata el deseo, pero intercedí. Se puede decir que eres el sueño que perseguí. Estoy en el mismo VIP con varias que le di. No puede saberse, me gusta que con la amiga se bese. Dice que está soltera de hace meses. Yo quiero ayudarte mental en todo lo malo que atraviese. Porque lo que nos mata fortalece. Tú te desapareces, pero tu lugar sigue intacto. Ni tengo que apuntar su contacto. Me pega la pared para provocar el impacto. Y si yo fuera tu bebé, nunca me retrato. No, para el mal de amor, yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tiene tiene miedo porque dicen que soy mujer. Llego a mi amor para el mal de amor, yo tengo el remedio. Ella ya no es una mujer promedio. Las amigas rodeando, ella bailando en el medio. Tiene miedo porque dicen que soy mujeriego. Puso el amor en stand-by. Siempre que va pa' club, ella está en el spotlight. No va a llegar a casa hasta que salga el sunlight. Luego desaparece sin decirte goodbye. Ella es exclusiva, bailando en el medio. Me gusta tu dancing con la mano arriba. No está pa' nada serio, solo le basta con sentirse viva. Ya hace tiempo, cuéntame, vi que te sueltas y escucho la melody. Pa' tu mal de amores tengo el remedy, tengo el remedy. Contigo quiero ver el sunset. Dale, mami, ponte, tú sabes la pose. Nadie como yo te conoce. Yo te bajo el estrés y te subes el dress. Tú sabes que te quito la sed. Soy de sur a norte, yo recorro tu piel. Que nadie molesta apaga el sed. Tú sabes que tú me llamas porque, bebé. Pa'l mal de amor, yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. La amiga rodeando, ella bailando en el medio. Tiene miedo porque dicen que soy mujer. Llego a mi amor pa'l mal de amor, yo tengo el remedio. Ay, ella no es una mujer promedio. La amiga rodeando, ella bailando en el medio. Tiene miedo porque dicen que soy mujer. FM 91.7. Nena, tú en mi cama pareces una diosa griega. Siempre que prende la mar y se pone bien bella. Quita por debajo el agua, tú eres mi sirena. Y si no pillan, piche ama, tú prende y pasa. Que estoy puesto pa'l problema. Buqueo con excepto luque de pasarela. Oh, oh, oh, tengo el sistema. Mojarte sin tocarte, verte entera temblando. Estoy bien puesto pa'l problema. Buqueo con excepto luque de pasarela. Oh, oh. Pa'l problema, juqueo con ese colute de pasarela. Oh, oh, oh, tengo el sistema. Mojarte sin tocarte, verte entera temblando. Parte y comparte. Está en todas partes. Ponte. Exa FM 91.7. No hay día que te mire y no lo piense. Que lo mejor que me pasó fue haber coincidido en este mundo y entre tanta gente contigo.

se me cuida. Dice tu tía que todo tiempo pasado sonó mejor. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Por eso todos amamos escuchar Regrexa. Musicalmente le damos reversa al tiempo y escuchamos los éxitos que década a década trascienden el tiempo. Regrexa. Escúchalo de lunes a viernes, 12 del mediodía, solo por XFM 91.7. XFM 91.7 está girando en tu escuela. Prepárate para recibir a Exa en tu escuela con un invitado especial, Quinto Traste. En mi mundo tú te convertiste, ahora eres mi vida. Los chicos quieren conocerte, tomarse fotos contigo y cantarte. Inscribe a tu escuela y espera la visita de Exa en tu escuela. Tocamos tu música y también te la llevamos en vivo en todas partes. Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México. Sí, pa, fue muy divertido. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. La bóveda está increíble. Ver los billetes me recordó mi infancia. Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos? ¡Ah, qué buena idea! ¡Vamos reservando los boletos! Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México. Estudiar desde cualquier parte del mundo tu licenciatura ahora es posible con UTECA Online. Disfruta de una educación 100% en línea diseñada para adaptarse a tu vida. Somos una universidad innovadora que te ofrece una educación de calidad, adaptada a tu ritmo y accesible desde cualquier lugar con tan solo un clic. Aprende con clases prácticas y herramientas digitales de última generación. Termina tu carrera en solo 3 años, sin importar dónde te encuentres, mediante una plataforma 24/7. Sin tronco común, ve directo a tu área de interés. Nunca fue tan fácil cumplir tus metas. Inscríbete hoy en uteca.edu.mx. UTECA Online. Estudia desde donde estés. UTECA, la Universidad de MBS. Para escuchar lo nuevo de Belinda. Me pongo loca, te escondo las llaves de la troca. Ponte Exa FM en todas partes. No, no, no te quiero perder. Si tú sabes que yo no, no te dejo de querer. Yo siento que me mientes, ya fueron varias veces. Se acabó nuestro amor, lo matamos los dos, nada es para siempre. Otra vez volvimos a pelear por una estupidez que está de más. Pero es que no puedo dejar de estar contigo porque te quiero de más. Te molestas si me ves con otro, luego dices que no hay unos otros. Y ya me cansé de jugar. Que yo anymore. I lost you. But I found me. So I went. Saludos a toda la banda de Tijuana, a la Vanesauria. Oigan, vamos a continuar en el programa. Y a también a todas las Vanesabrosas. Un saludo para todas ellas. Oigan, un saludo para todos los que nos están escuchando. Tenemos boletos de John Milton. ¿No me creen? Mira, escucha esto nada más. La pura conveniencia aquí, mira, ¿eh? Que rollo, yo, querido. Ya saca los de John Milton. Ahí está. Ya dijo que saque los de John Milton antes de las 10. Yo pensé que me escuchabas por mi linda voz, bro, pero ya me di cuenta que eres igual. Mi amiga tenía razón. Todas las mujeres tienen razón, ¿eh? Dicen que todos los hombres son iguales. Pero no, no todas. No todos. No todos ni todas. Ah, no es cierto. Ya, hombre, me da igual. Oigan, vamos a regalar boletos para John Milton en unos minutos, así que no se vayan. Mientras, vamos a hablar. Dice Ángel, salúdame a Arzu de parte de Iram. Así que saludos, Arzu. Ahí está. Pues ahora sí que no sé por qué se llama así, pero suena como que le batallaron para ponerle de esa forma. Así que felicidades. Cosas típicas que pasan en una entrevista de trabajo. Yo me pongo a pensar cuántas veces has ido a la chamba a buscar chambita y te ha tocado enfrentarte exactamente a lo mismo. ¿Te ha tocado alguna situación así? ¿Alguna una parte acá? Dice, Ángel, típico de cuando vas a una entrevista de trabajo, te preguntan cuánto quieres ganar y lo chistoso de todo es que nunca les puedes decir honestamente cuánto quieres ganar. Entonces, como, no, o sea, yo no sé por qué te preguntan eso. ¿Cuánto quieres ganar? Y tú con cara de, pues, o sea, si quieres $1,000,000, güey. O sea, como que, pues tú dame un número. No, no, es que eso es mucho. Entonces, ¿para qué me preguntas cuánto quiero ganar en mi chamba, bro? Por acá me dicen, una vez me preguntaron que cuáles eran mis cualidades y cuando le dije puntual se rió. ¿Cómo? ¿Y para qué pregunta? Oiga, ¿me puedes decir tres cosas buenas de ti? Soy una persona responsable, muy atenta y puntual. Ya, como que, hey, ¿para qué me preguntas? ¿Se va a burlar de mí o qué? Dice por acá, a mí en las entrevistas de trabajo siempre se me quedan viendo en mi tatuaje porque tengo un tatuaje a la mitad del cuello y por más que quiera ir de corbata o bien vestido, siento como que les llama mucho la atención y como que les da ganas de decirme que con trabajos, con tatuajes no contratan, pero siento que sienten la presión de que, ay, me van a discriminar y los voy a demandar o algo así. Dice, la neta no sé, dice, se siente raro que te vean feo por tus tatuajes. En ocasiones siento que no son parte como de tu profesionalismo, pero tampoco es muy profesional que los estén mirando. Mira, mucha gente tiene ese dilema, que los tatuajes pueden abrir puertas o pueden cerrarlas, pero todo depende del trabajo al que uno vaya, porque también hay lugares donde pues tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia no representan tus tatuajes, bro. O sea, tampoco vamos a ponerlo de esa manera. Por acá me dijeron una vez que si tenía ropa formal, que porque con la que llegué no era muy adecuada para la chamba. Pues iba a una entrevista de trabajo, le dije, no vine acorde porque no me habían dado el puesto todavía. Entonces, bueno, pues también si te vas a pelear con el reclutador, pues sí va a estar bien difícil que te den la chamba, bro. Pero tienes toda la razón del mundo. Sí, yo me puedo ir en mis Vans y si quiero en tanga y no por eso no significa que no sé chambear, ¿eh? Escucha eso, Procuraduría General de Justicia. Vámonos con Vanessa Franco. Qué bien se siente. Aquí en Exa. Razón. Entre más gritos, menos besos, mi amor. Ven pa' acá, voy a hacerte un favor. Y ya no perdamos el tiempo. Te delatas cuando me ves. Y tú crees que no sé. Amo que te enojes también. Pa' que hagamos las paces después. Aunque emoción del básquetbol. Aquí en EXA tenemos boletos para todos los partidos en casa. Si te gusta el básquet, lo tuyo es ver a los Sonkis contra los Venados de Mazatlán. Viernes 14, o sea, mañana, y también el sábado 15 de marzo. Baja nuestra aplicación, regístrate y ponte EXA para poderte llevar tus accesos. Si te gusta el básquetbol, no te pierdas la programación porque podrías estar ahí. Te quedas con Fer Ariza. Y recuerda que ahí vienen los boletos para John Milton, la función del domingo. No te vayas, aquí en EXA. Techo y familia y no hace falta nada, nada, nada, na, toda la vibra negativa la mando para la China y no hace falta nada, nada, nada, na, gracias a Dios tengo comida, un techo y familia y no hace falta nada, nada, nada, na, toda la vibra negativa la mando para la China y no hace falta nada. Medellín decimos melos, andamos bien sorneros, los pantalones puestos buscando el pan y la leche pa' lo nuestro, en el combo no hay envidia, brillamos sol de día, si saludan en la calle, sienten la energía. Siendo desde cría, actitud bien positiva, salud por los amigos y los que se viraron, la buena aunque se rían, enfocado en la mía, en problemas, sangre fría, si saludan en la calle, sienten la energía, oh, oh, oh, oh, ey, sienten la energía, oh, oh, oh, ey, gracias a Dios tengo comida, un techo y familia y no hace falta nada. Mensaje de voz. WhatsApp EXA 664-281-5103. Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto. En todas partes. En todas partes. Ponte EXA FM 91.7. Querida Ru, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me creerías. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco. Querido yo, tranquilo y deja de tratar de impresionar. Lo que tienes dentro tuyo es suficiente y la luz está tratando de pasar. Y solo puede cuando tú eres transparente. Y gracias porque nunca te rendiste, porque si hoy soy lo que soy es gracias a lo que fuiste. Y no desesperes que Dios oye tus oraciones, si tarde Él tendrá sus razones. Sigue por donde vienes. Querida, yo confío en nosotras, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver. Querida, yo la vida es rara. días hay que caminar un poco, golpear un par de puertas. Exa FM 91.7 te invita a vivir un evento en el que la realidad se confunde con el misterio. Pon a prueba tu voluntad ante el caballero de la hipnosis, John Milton. Duérmase. John Milton, 2025 tú. Solo dos fines de semana, de jueves a domingo, del 13 al 24 de marzo, en el foro. Diviértete y asómbrate mientras descubres el poder de tu mente en el show de hipnotismo más exitoso de América Latina, John Milton. Relájese. Para participar por tus boletos, baja nuestra aplicación a tu celular, regístrate y ponte. Exa FM 91.7 en todas partes. Ya lo escuchaste ahí, los boletos para John Milton. Oigan, ya antes de retirarnos, gracias a todos los que siempre se suman a este programa desde muy temprano, a todos los que siempre están aquí con nosotros y nos preguntan sobre todos los eventos que vienen. No se les olvide seguirnos en nuestras redes de Exa FM Tijuana, porque ahí vamos a estar posteando, publicando todo. Si tienen alguna duda personal, tienen alguna pregunta, les gustaría sugerir algún tema, recuerden que pueden estar en contacto directo conmigo, me puedes escribir, seguir como quieras, ahí está abiertamente para quien guste. Me puedes encontrar en Instagram como Ángel Hernández y ya, ok, todo completito así, Ángel Hernández y ya, y en TikTok y en Facebook me encuentras como Ángel Hernández On. Y bueno, concluyendo un poco con lo que platicamos esta noche, siempre es complicado ir a una entrevista de trabajo, preguntas que te sacan de onda, miradas que juzgan porque la manera en cómo te vistes, te expresas, tu experiencia, desde tu ropa hasta tus tatuajes o cualquier cosa que hayas tenido a lo largo de tu vida, pues siempre será tal vez para algunos lugares un factor y tal vez el nervio para ti, porque para unos estás muy poco calificado, para otros sobrecalificado. Y bueno, la realidad de las cosas es que conseguir chamba no es nada fácil. Cuida la tuya y si no la tienes, recuerda encontrar una que realmente te guste y si no, pues que te saque del apuro en lo que llega, lo que a ti te gusta, ¿no? Yo me voy, me despido. Mi nombre es Ángel Hernández, voz activa del Street Tijuana. Vamos a regalar boletos para el show de John Milton, ¿eh? Está muy fácil, muy sencillo. Quiero que tú me digas el nombre de dos hipnotistas famosos aparte de John Milton. Ah, sí, tú sabes que hay gente que hipnotiza. Entonces... Oh, ¿no te das cuenta? Tal vez sí, ¿eh? ¿Hombre? Es más, dos. Y uno de ellos era su papá. Así de fácil te la pongo. 664-281-5103. A lo mejor puede ser hasta de ciencia ficción. Dos personas que hipnotizaban, ¿eh? Te voy a escuchar. Nos escuchamos mañana de 6 a 10 de la noche y tempranito el punto exacto. Mañana no hay clases, familia. Están canceladas solamente en Tijuana. Así que Tecate y Rosarito, sí, vayan a la escuela. Bye. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic that it takes to. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Darling, please, oh, I. when you're not here with me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Este es el punto exacto en el que todos contamos nuestras historias. El punto sobre el que todos queremos opinar. El punto para ganar. El punto en el que todos coincidimos para iniciar bien nuestro día. Este es el punto. El punto exacto. Escúchalo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Por Exa FM 91.7. Ponte Exa. Los premios que se regalan en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC diagonal 4626 diagonal 2024. De todas las edades y rincones. Quienes enseñan y quienes aprenden. Quienes crean arte y quienes impulsan negocios. Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas. Activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª Legislatura. Las remesas Banorte tienen muchos nombres. Un dinerito, una feria, una luz para tus gastos. Diles como quieras y recíbelas fácil, rápido y sin comisiones. Abre tu cuenta ahora. Remesas Banorte. Banorte, el banco fuerte de México. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Ponte Katy Perry. Ponte Exa, mucho más música.

con ninguna tendrás que competir. Repetía toda tu nota de voz, pero ahora mira, te tengo aquí. Y hey, cuando te vuelva a ver, quiero que no parchemos en el aire. Que estemos tú y yo, que andemos en otra y que nada importe. Y sabes que eres mi día, la vida es fresca como tú y Conti. Nos vamos pa' Cali, bailamos salsa todas las noches. Hay una playa, solo falta tú y yo. Yo soy tu visa por si quieres venir. Tú eres una mezcla de arena con sol, lo más linda que he visto así por ahí. Tú eres una mezcla de arena con sol, de arena con sol. Tú eres lo que hace falta pa' mi vida feliz. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo un pana que no va a cuadrar el bote. Que conozca mi mar, su cielo y todos sus colores. Quiero caer y bailar toda la noche. Ay, como un demente con mi mente la ley. Tú mi Babilonia, tu sonrisa angelical, de eso fue que me traje. Y como un demente con mi mente te manifesté. Una Cali baby girl, casi caribeña girl, dorarte en su piel. Ay, me aniquilado, desde lejos se le ve. Para más comodidad, un par de besos me trae. No es normal lo que me trae. Perdí a los ojos, así que le vi. Y hey, se siente más, se siente. Tu energía, mami, la tienes transparente. Y yo, se siente, baby, se siente. Yo te llevo cuando camine hey, el cuando presidente. Y cuando te vuelva, quiero que nos vayamos en el alto aquí. Que estemos tú y yo, que andemos en otra y que nada importe. Y sabes que eres mi día, la vida es fresca como tú y Conti. Nos vamos pa' Cali, bailamos salsa todas las noches. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo un pana que no va a cuadrar el bote. Que conozca mi mar, su cielo y todos sus colores. Quiero caerte a besos, besos y bailar toda la noche. Te vas con Capo, te vas pa' Cali hoy por la noche. O te vas conmigo, o te vas con Dani para los Roques. Ponte Exa con Ángel Hernández. Escúchalo de lunes a viernes desde las 6 de la tarde. Sus ocurrencias y su carisma te acompañan en todas partes. Ponte Exa 91.7. Llegó la primavera a Total Fitness. Playa, alberca, vacaciones. Es momento de lucir tu cuerpo y aprovechar esta increíble promoción. Del primero al 20 de marzo tendrás inscripción gratis. En Total Fitness tienes todo lo que necesitas para alcanzar tus metas y lucir tu cuerpo. No dejes pasar esta promoción y llámanos al 664-900-6118. O búscanos en redes como Total Fitness Tijuana. Vive más. Vive Fitness. Vive Total Fitness. Aplican restricciones. En México estamos preparados para enfrentar cualquier reto. Con el programa México te abraza, recibimos a nuestras hermanas y hermanos repatriados con apoyos en salud, vivienda, educación, empleo y programas de bienestar. Y con el Plan México...